¿Te sientes estancado en tus sesiones de entrenamiento? ¿Sientes que todo el mundo avanza y tú sigues en el mismo nivel? ¿Sientes que estás chocando con una pared invisible de la cual pareces no avanzar? Entonces quédate porque hoy en el episodio número 4, variabilidad de refuerzo. Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, amigos? Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros, con esta locura que estamos empezando. Y bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Mendoza y desde hace más de 25 años que me dedico al entrenamiento de animales, he tenido el enorme privilegio de trabajar con diversas especies como jaguares, pumas, manatíes, delfines, guacamayas, entre otros. Me apasiona compartir temas de entrenamiento con amigos, conocidos y cualquier persona interesada en el tema, ya que es una buena forma de crecer juntos y hacer viral las buenas prácticas de condicionamiento a través de métodos y experiencias positivas. Este es un podcast totalmente gratis, lo puedes descargar y llevarlo a donde tú quieras. Solo tienes que seguirnos también de forma gratuita. Subimos capítulos nuevos cada domingo al mediodía. Y estamos en los principales sistemas de podcast como son Amazon Music, Spotify, iVoox, Google Podcast y muy pronto también en Apple Podcast. Esperamos que los recursos que les ofrecemos les sean de ayuda y si la información que recibes te es de utilidad, recuerda compartirla con la comunidad para que juntos crezcamos, avancemos y diseminemos por todo el mundo las buenas prácticas del condicionamiento operante. Ya que el propósito es que juntos crezcamos y podemos ofrecer magníficas sesiones de entrenamiento a los ejemplares bajo nuestro cuidado y que éstas sean agradables, positivas, motivantes y lo suficientemente retadoras tanto para entrenadores como para los aprendices. ¿Ok? Así que muchas gracias nuevamente por tu atención. Y bueno, perfecto. Vamos a adentrarnos al tema que tenemos hoy entre manos y esto es variabilidad de refuerzo. Y bueno, sin importar la experiencia que tengamos en el campo del entrenamiento, todos en algún momento de nuestra carrera hemos experimentado la frustración de estar frenados en nuestros programas de entrenamiento. En ocasiones pareciera como que chocamos con una pared invisible, como que llegamos a un techo de cristal que no nos permite avanzar y comenzamos a veces a desanimarnos y con ello podemos incluso interferir en el progreso de nuestros aprendices. Dentro del mundo del entrenamiento animal se dice que la capacidad de aprendizaje de un ejemplar tan solo se ve limitada por la imaginación, la habilidad y la capacidad de su entrenador para enseñarle conductas cada vez más complejas. O como dijera Steve Martin, tú eres el responsable por el comportamiento de tu ejemplar. Tú y solo tú. De manera que todo esto recae en nuestras manos. Y bueno, dentro de la diversidad de herramientas que tenemos a nuestra disposición para motivar o enganchar a nuestros alumnos en sus sesiones de entrenamiento, está la variabilidad e impredictibilidad en la presentación, el tamaño, los tipos, las formas y las variedades del refuerzo primario y, por qué no, también del refuerzo secundario. Esto no solo es importante, sino que es necesario para mantener la atención y motivación de los alumnos, ya que constantemente tenemos que enfrentarnos con la monotonía derivada de innumerables fuentes como pueden ser el confinamiento mismo, las sesiones a la misma hora, en el mismo sitio, con la misma persona, utilizando el mismo tipo de refuerzos. Todo ello ocasionalmente nos juega en nuestra contra, terminando en distracción, poca o nula atención y desmotivación por parte del aprendiz. Lo que te voy a decir va a ser un golpe bajo al orgullo y vanidad que todos llevamos adentro. Y es que los entrenadores ocasionalmente nos volvemos predecibles, monótonos y hasta aburridos para los alumnos. Suena duro, ¿verdad? Fue un golpe bajo al ego y al orgullo que llevamos dentro. Y es que, fíjate bien, si te llegaras a grabar y observar meticulosamente, te darías cuenta de que existen momentos en que nos ponemos en modo piloto automático, en modo robot autoprogramado, y hacemos las cosas mecánicamente, casi sin pensarlas, cayendo en una rutina sin sentido, y es ahí cuando los ejemplares pagan los platos rotos, ya que no encuentran las sesiones interesantes, retadoras y agradables. En ocasiones me ha tocado observar a personas que van iniciando en el campo del entrenamiento perder los estribos. He notado incontables veces sus caras de frustración y desesperación al no ver los resultados que supuestamente deberían tener en determinadas etapas del proceso. A otros los he visto abandonar las sesiones refunfuñando y culpando a los ejemplares por el poco éxito obtenido. Cuando la responsabilidad de lograr excelentes resultados recae principalmente en el entrenador y no en el aprendiz. De manera que hoy te voy a compartir una estrategia que tal vez pueda servirte en tus programas, y esta es que el ejemplar nunca, nunca, nunca sepa lo que viene a continuación. Y es que, piénsalo bien, ¿cuántas veces caemos en la rutina de llegar de la misma manera, pararnos delante de los organismos con la misma pose, bajando o llegando por el mismo lugar, diciéndole las mismas palabras, manejando siempre el mismo lenguaje corporal y el mismo tono de voz? Préstame por favor un momentito de tu imaginación y trasládate conmigo a los días de la escuela. ¿Recuerdas aquel profesor aburrido que empezaba sus clases con las mismas frases que repetía casi siempre, siempre las mismas palabras, y que ocasionalmente te castigaba, te recriminaba por tu falta de atención? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Te era divertido estar en sus clases escuchando las mismas palabras monótonas y aburridas? ¿O siempre estabas deseoso de que llegara la hora de tener clases con él o con ella? Ahora te invito a que reflexiones y que de todo corazón te cuestiones a ti mismo si tus clases son interesantes, si son divertidas, si son impredecibles y si tus alumnos se ponen locos de contentos cuando te ven venir. ¿O es que acaso piensan, ahí viene el profe gruñón, gritón, berrinchudo, cascarrabias, que por todo nos castiga y nos llama la atención? Ups, eso dolió, ¿verdad? Pero es totalmente cierto, y ocasionalmente caemos en ese tipo de situaciones. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando lo vemos desde ese punto, verdad? Por eso aquí van las siguientes recomendaciones que podemos implementar para motivar a nuestros alumnos en sus sesiones de entrenamiento. Recuerda siempre que la clave está en la impredictibilidad y en la variabilidad. ¿Impredictibilidad de qué? Pues que nunca sepa qué es lo que viene a continuación. Esto podría aplicarse así. Después de haber hecho un comportamiento de manera correcta, se le da al ejemplar la oportunidad de realizar otro comportamiento igual de estimulante, enérgico y que le produzca placer tan solo por el hecho de ejecutarlo. Seguidamente se le proporciona un buen refuerzo secundario y una porción de su dieta predilecta. En otra ocasión, le cedemos el control dejándole total libertad para elegir el comportamiento que desee realizar. En otro instante, le damos la señal y en cuanto responde de manera inmediata, activamos el estímulo puente o sonamos el silbato, como en ocasiones se dice. Es decir, reforzamos la rápida respuesta o la acción inmediata, con lo cual fortaleces el hecho de responder como de rayo a los comandos, logrando con esto ejemplares radiantes o chispas, como decimos aquí en México, y prestos a participar en las sesiones de trabajo y de entrenamiento. En otro momento, lo pones a realizar alguna acción o comportamiento que no le sea tan placentero realizar y por el solo hecho de responder, le das la oportunidad de estar con su mejor amigo, con su cuate, con su compa, con su carnal, con su pana, como sea que tú le digas. O tal vez le das la oportunidad de tener su juguete favorito o entrar a una zona que le agrade. O, ¿por qué no?, darle su refuerzo secundario favorito. Hace muchos años, en un delfinario, teníamos una jefa que nos dejaba hacer locuras sanas. Nos retaba constantemente enseñarles comportamientos nuevos a los ejemplares, y recuerdo que había una hembra juvenil pequeña de cuerpo, no tan pesada, a la que le encantaba que la levantáramos fuera del agua, levantándola literalmente en el aire con los brazos. Para lo cual, de 8 a 10 entrenadores, la mitad proporcional de un lado y del otro lado del delfín, colocados unos frente a otros, nos sujetábamos de los brazos, ante lo cual ella pasaba o se subía y se frenaba en medio de la camilla formada de brazos humanos. Y en cuanto se colocaba en posición, la levantábamos y la bajábamos. Levantábamos y bajábamos. Levantábamos y bajábamos. Y repetíamos esta acción hasta que en uno de esos balanceos, de estos intentos, quedaba totalmente suspendida en el aire. Y ante esta acción, ella se arqueaba como en señal de querer ver lo que había a lo lejos en el horizonte. Por supuesto que era un comportamiento que le fascinaba en gran manera. Y cuando, por ejemplo, daba sus muestras sanguíneas sin problema, a la primera y rápido, a veces la recompensábamos con su comportamiento y con su refuerzo predilecto. Y recuerdo que en más de 3 o 4 ocasiones la trasladamos cargada en brazos a distintos estanques, lo cual ella parecía disfrutar al máximo. La verdad es que esa fue una época maravillosa en la cual tanto los ejemplares como los entrenadores nos divertíamos muchísimo. En verdad teníamos sesiones de otro mundo, los programas educativos eran realmente divertidos, entretenidos, eran comportamientos naturales, explosivos y verdaderamente motivantes para alumnos y entrenadores. Y bueno, espero que sinceramente que lo visto hasta este instante te sea de utilidad y puedas implementar alguno que otro consejo de los que acabamos de mencionar. Así que pasemos a lo siguiente, a la variabilidad. Pero ¿variabilidad en qué?, te habrás de preguntar. Bueno, pues en el tipo, en el tamaño, en la presentación, en las formas, en la cantidad o la magnitud y en las variedades del refuerzo primario. Esto quiere decir que, seguido de un gran comportamiento, de pronto se le dan 5 trocitos de su refuerzo favorito, en otro momento solo una caricia o refuerzo secundario, una palmadita, elogios verbales, de pronto se le da una porción hasta 10 veces más grande del acostumbrado. En otro momento se le puede dar agua, jugo de alguna fruta, naturalmente obviamente, y bueno, depende de la especie de la que se trate, de la especie con la cual estés trabajando en ese momento. Obviamente a un delfín pues no le vas a dar jugo o fruta, ¿no? En otros momentos se le pueden dar 3 trocitos de fruta, ocasionalmente 6, 10, de repente solamente un trocito. A veces, la misma fruta, carne o pescado, dependiendo de la especie con la cual estés trabajando en determinado momento, esta pieza de su dieta puede ser cortada en diferentes tamaños o formas. Y así sucesivamente puedes ir incrementando tu combo y repertorio de estrategias de reforzamiento. Lo importante, como ya lo mencionamos, es ser lo menos predecibles y monótonos posible. Y que los refuerzos sean presentados de manera novedosa y entretenida constantemente, para mantener así la alta motivación y la participación del alumno. Y bueno, para cerrar, unas recomendaciones finales. Y es que, bueno, atención, estas estrategias que acabamos de ver, que te acabo de compartir, deben ser adaptadas a cada especie e individuo por separado. No son universales y no todos los organismos reaccionan de la misma forma, aunque sean de la misma especie, de la misma camada o del mismo sitio de origen. Aquí aplica el estatuto de Study of One. Para implementarlas es necesario irles enseñando poco a poco y a su propio ritmo de qué se trata este juego, para que no caigan en frustración y hasta en agresión directa o redirigida. ¿Ok? Debe ser siempre consensuada y autorizada por los jefes directos, así como por todos los involucrados en el programa de bienestar animal o en el programa de entrenamiento. Otro es que con paciencia, cuidado y mucha observación se pueden establecer programas creativos de refuerzo con mucha impredictibilidad y variabilidad, desarrollando así programas increíbles de entrenamiento en la cual los ejemplares y los entrenadores se pasen momentos increíbles, logren comportamientos espectaculares y fabulosos. Así que bueno, te deseo lo mejor, que seas inteligente, que lo practiques de la mejor manera, toma lo que te sirve y lo que no te sirve, pues por supuesto, deséchalo, no estás forzado pues a aceptar todas las ideas. Por favor, desarrolla más ideas, más estrategias, amplía tu horizonte, abre la mente, abre los ojos, estudia, investiga, aprende, platica con otros entrenadores, compartan experiencias, ya que todo eso te va a ayudar pues a ampliar tu repertorio de entrenamiento, tu variabilidad en las estrategias de entrenamiento, en tus programas de entrenamiento, en tus sesiones. Así que te deseo lo mejor, espero que tengas resultados realmente sorprendentes y te comparto esto con humildad, con cariño, y si te sirve y si crees que le pueda servir a alguien más, pues no olvides compartirlo. Y muchas gracias. Hasta aquí por hoy con nuestro tema. Y bueno, hemos llegado al final del episodio, pero no sin antes darle las gracias por sus feedback, por sus likes en inbox, en Facebook, en Instagram y las demás redes sociales. Gracias por estar presentes, compartiendo en los grupos y con la comunidad. No quiero finalizar sin decirte que tú y solo tú eres el único responsable por el comportamiento de los ejemplares bajo tu cuidado. Y además que tal vez no vayas a cambiar el mundo, pero definitivamente sí le puedes cambiar el mundo a un ser vivo en esta vida. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza.entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook. Muchas gracias por tu atención. ¡Happy training!